para Melisa y Cristian, los hijitos de mi compadre Camilo. Ay, mi amor, estoy arrepentido. Te atreviste a decirme que yo era todo en tu vida. Te atreviste a implorarme y de eso yo me aproveché. Me porté falsamente contigo, te fingía todo el tiempo. Y tan buena que eras conmigo, nunca pensé querer. Me abandonaste porque viste en tu camino la nube negra que te dijo la verdad. Bastante lloraste, bastante luchaste por mí y te pagué mal. Arrepentido estoy por esta vida. Arrepentido porque te fallé y estás tan linda. Si ayer me equivoqué, dejé una herida. Solo mirarte me echó estremecer, me ha dado envidia. No sé cómo pedirte que me perdones. No sé si tus dolores permitan acercarme a ti. Sí, sí, ay, permitan acercarme a ti. Sí, sí, ay, permitan acercarme a ti. Para mi compadre Rangel Navarro en Barranquilla y Juan Carlos Armenta en Bucaramanga. Está bien, me ganaste, sé que tengo mi historia. Ni tampoco una novia, no quiero volver a perder. Ya contigo he perdido bastante, tus caricias, tus besos. Pero solo quieres castigarme, quieres hacerme pagar. Todas esas noches que soñaste y no era cierto, que te quería, que a tu lado yo iba a estar. Te juro, lo siento, he dejado todo por ti para comenzar. Arrepentido estoy por mis acciones. Arrepentido porque solo sé que soy tu hombre. Me debes de probar pa' demostrarte que por quererte tuve que cambiar. Debo rogarte, no sé cómo pedirte que me perdones. No sé si tus dolores permitan acercarme a ti. Sí, sí, ay, permitan acercarme a ti. Sí, sí, ay, permitan acercarme a ti. Sí, sí, ay, permitan acercarme a ti.